Lo que ustedes vieron y fotografiaron no está considerado como planeta cometa, es un asteroide de grandes proporciones. Este asteroide surgió por la explosión de una estrella nova cercana al sistema de ustedes. Este asteroide se sintió atraído por la gravedad del sistema y girando elípticamente, pasó por varias constelaciones hasta llegar cerca y alrededor del Sol. Su vuelta demora más o menos unos 8,000 años, pero cada vez que lo hace se acerca más al Sol. Esta vez se aproximó demasiado y nuestros hermanos de Alpha Centauri se vieron obligados a desviarlo, tanto es así, que por solo haberlo apartado, empujándolo de su órbita, pasará nuevamente cerca de la Tierra en el año 2018. Cien, este es el planeta Nibiru o planeta X. No, no es el planeta X o Nibiru, es simplemente un asteroide grande que gira elípticamente y que esta vez se acercó mucho al Sol. 101. Estos planeta barra cometas se convierten en algún momento en planetas. Sí, conforme van girando en su movimiento de traslación y rotación, estos planetas barra cometas atraen considerablemente otros asteroides de menor tamaño y cuando llegan al peso necesario se establecen en algún lugar donde se comienzan a desarrollar, con la posibilidad de convertirse en hermosos planetas y más adelante quizás para recibir la vida. 102. El planeta Tera estará en algún momento en peligro por el choque de un asteroide como vaticinan algunos científicos. La posibilidad existe, pero nosotros no lo permitiríamos. La ciencia adelantada del planeta y nosotros los guardianes, estaríamos atentos para que no suceda. Sabemos que el universo funciona por gravedad, magnetismo, química y matemática. La gravedad del planeta Tera no es suficientemente fuerte para atraer asteroides de gran magnitud, por su densidad gravitatoria atraerá solo asteroides de pequeño tamaño. Se debe también a los elementos químicos emanados del planeta, los cuales se encuentran subiendo, entrando, saliendo y bajando a través del magnetismo, evitando con este movimiento circular atraer sustancias nocivas extraídas del cosmos. El magnetismo del planeta fue creado por nosotros, fue la malla que creamos, es el campo gravitacional que ha sustentado todo ser vivo que se encuentra en movimiento. La célula Tera es un ser viviente, ella atraerá lo que necesita y rechazará lo inservible. El planeta Tera es 60% de agua, 30% de tierra y ustedes ocupan el 10%. Este también es el motivo por el cual los asteroides de gran tamaño no se sentirán atraídos para colisionar con el planeta, son automáticamente expelidos, porque